cantan las golondrinas cuando comience el amanecer, y en su bonito canto va el sentimiento de su querer. Cantan las golondrinas cuando comience el amanecer, y en su bonito canto va el sentimiento de tu querer. Vuelan de rama en rama cuando la aurora está por llegar, en busca de su amada que allá en el nido solita está. Vuelan de rama en rama cuando la aurora está por llegar, en busca de su amada que allá en el nido solita está. Con este son paisa negra, yo quiero bailar. Ay, toda la noche, Maye, y la madrugada. Con este son paisa negra, yo quiero bailar. Ay, toda la noche, Maye, y la madrugada. Blanquito. Morena, este lindo canto que traigo ya, pa' que goces conmigo toda la noche y la madrugada. Oye, linda morena, este lindo canto que traigo ya, pa' que goces conmigo toda la noche y la madrugada. Son los aires de Antioquia, pueblo querido de mi nación, que le canto a sus mujeres que siempre llevo en el corazón. Son los aires de Antioquia, pueblo querido de mi nación, que le canto a sus mujeres que siempre llevo en el corazón. Con este son paisa negra, yo quiero bailar. Ay, toda la noche, Maye, y la madrugada. Con este son paisa negra, yo quiero bailar. Ay, toda la noche, Maye, y la madrugada.